37 y no se quede, si tiene ganas de leer, no se quede con ganas de leer. Acá lo tenemos a Ezequiel Martínez, que nos viene a recomendar algunas buenas lecturas. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan todos? Ya andamos, ya estamos, ¿viste? Estamos en la recta final. Estamos en la recta final hoy. Son días largos. Pero muy contentos. Arrancamos la semana. Arrancamos con la semana. Con fuerza, con energía, con fe, con esperanza, con optimismo. Vamos todavía. ¿Qué tenemos? Estoy leyendo un libro larguísimo. Te cuento. ¿Cuál? Sí. No, Historia de los Estados Unidos por Oliver Stone y el otro no recuerdo. Uy, que tenía sacar la mesa en un libraco. 1000 páginas tiene. Voy por la página 40. Me he enterado de cosas muy interesantes. Cuando lo termine de leer te cuento, en diciembre, bueno, por ahí te cuento. Con paciencia. Obvio, con paciencia y con esmero. Así es. Bueno, ¿qué tenemos nosotros acá? Bueno, antes de empezar con los libros que traje hoy, una pastillita con lo que decías hace unos minutos, Roberto, y recomendar un libro sobre la profunda ideología que hay en los cuadros técnicos hoy del macrismo del gobierno actual. Uh-huh. Se llama Cuando los economistas alcanzaron el poder. Es un libro que salió y se publicó el año pasado, de Mariana Heredia, que es una especialista en las usinas de pensamiento, en los think tank de pensamiento liberal en la Argentina, como Fiel, Fundación Mediterránea, Escuela de Chicago, la Fundación Pensar. Fundación Pensar, bueno, nos han hecho también. Le mandamos saludos a todos. Claro. Y disecciona, caracteriza esta usina de pensamiento y demuestra justamente esto, cómo están atravesados por un profundo concepción ideológica las medidas, no hay pragmatismo, hay ideología pura y dura, y este libro me parece que lo muestra muy bien. Quería decir esa pastillita para que aquellos que les interese estos temas, me parece que es un gran libro. Perfecto, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos agendado. Y hoy traje, cambiando el eje del tema y de la conversación, libros y literatura. Uh-huh. Fútbol y literatura, ahí vamos mejor. Tres libros clásicos, fundamentales, imprescindibles, me parece que hay que recomendar y que hay que leer. Los libros, la literatura, ha sido muy prolífica y ha tomado mucho los temas del fútbol para contar, para narrar, no solo hechos propios del universo del fútbol, sino como excusa para hablar de otros grandes temas. El negro Fontana Rosa, Waldo Soriano, Juan Sasturain, el mismo Eduardo Galeano con Fútbol a Sol y Sombra. Pero trajimos, como decíamos, para mí, esto con una visión arbitraria y subjetiva, tres imprescindibles. El primero, un autor extranjero traemos, se llama Nick Hornby, un gran escritor británico que se llama Fiebre en las gradas, que está, la verdad, muy bien escrito, y es un libro autobiográfico sobre él y su condición de hincha del Arsenal, ¿no? Y las peripecias que tiene que atravesar y el fanatismo que tiene él para con su cuadro y todo lo que tiene que atravesar, ¿no? Disecciona la esencia del hincha de manera, una prosa maravillosa que contagia entusiasmo, muy divertida, muy irónica, narra de manera hilarante y muy satírica, por ejemplo, cómo abandona y esto es real, ¿no? Pues es un libro autobiográfico, abandona la boda del hermano para irse a ver al Arsenal, o cómo emparenta y hace una analogía entre su ruptura amorosa de un amor y la despedida de una figura emblemática del Arsenal, un ídolo del Arsenal. También muestra, y también este es un costado interesante del libro, todos los entramados sociales y de negocios que hay detrás del fútbol, con los medios de comunicación, con la televisión, cómo la industria manipula, transforma y determina hoy el mundo del fútbol. Así que es un libro maravilloso, Fiebre en las gradas, de Nick Hornby, este escritor británico, hincha del Arsenal, que es un lujo para la lectura. El otro, el número dos, Esperándolo a Tito, del gran Eduardo Sacheri, el autor de La pregunta de sus ojos, Te conozco Mendizábal, Arauz y la verdad, uno de los grandes narradores argentinos, a mi humilde entender, y que hace el cruce entre literatura y complejos o condiciones existenciales que nos atraviesan a todos, ¿no? Siempre en situación del barrio, la cancha, los amigos, la amistad, pequeñas historias para narrar los grandes temas de la humanidad. Me parece que eso es lo que tiene Sacheri. Y además sabe muy bien del juego, porque si no me equivoco, fue jugador, hizo inferiores en algún club. Fanático de Independiente, hizo inferiores en ese club. Por eso me parece que logra traducir también escenas futboleras de manera muy fiel para hablar de tantas otras cosas, como decís vos, ¿no? Exactamente, caracteriza de manera muy precisa cierta dinámica futbolera también del propio del juego, ¿no? Así que los grandes temas que de la humanidad y de la literatura, la amistad, la traición, la lealtad, están presentes en los cuentos de Eduardo Sacheri, y vamos a recomendar este libro, Esperando la Tito, que tiene 15 cuentos maravillosos. Y el último, Y el fútbol contó un cuento, de Alejandro Apo, del querido Alejo Apo, que es una selección que hace en realidad Apo sobre grandes narradores y grandes cuentos de fútbol. Hay, para todos los gustos, y desde múltiples perspectivas y lugares y miradas. Alejandro Dolina, Juan Sasturain, Fontana Rosa, está mismo Eduardo Sacheri, Pablo Ramos, están estos grandes cuentistas donde narran desde grandes relatos sobre Maradona, Martino, el Boca de campeón del 62 que le ataja el famoso penal en la cancha de River, Roma atajando para Boca y Boca sale campeón en cancha de River, el primer campeonato de Vélez, Maradona en el 86, están todos los grandes hechos futboleros narrados por estos grandes escritores y cuentistas. Así que me parece que estos tres libros completan una buena biblioteca para aquellos que les interese la literatura y un poquito el fútbol, ¿no? Me parece que reúne muy bien estas dos condiciones, estos tres libros. Gracias, Ezequiel. Seguimos sumando libros a la biblioteca.